Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos envía a sus mensajeros para que atendiéndoles en su palabra podamos encontrar lo que Dios nos pide. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy continuamos con este tema tan importante del Adviento, que es el tema de poner atención a lo que la palabra nos pide, a los mensajeros de Dios. Me decía una persona, pero mire, hoy día en cada esquina hay tres iglesias evangélicas. ¿Y qué es esto? ¿A quién he de escuchar? No, escucha la fe, una santa, católica y apostólica. ¿Por qué? Lo demás es una distorsión. Puede haber gente muy buena, pero no es lo mismo escuchar con esta claridad la palabra de Dios. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguir entonces aquello que el Señor nos pide. Y naturalmente hoy hay un personaje que fue profeta y profeta fuerte en el tiempo antiguo de Israel, Elías. Elías son dos palabras. El, que quiere decir Dios, Yah, el Yah, mi Dios es Él. Uno de los nombres de Dios era Él, ¿verdad? Entonces, interesante porque no entra aquí Jehová para nada. El Yah quiere decir Yahvé es mi Dios. Hombre que tuvo muchas dificultades, ¿verdad? Del cual se habla hoy en el libro del Sirácide, ¿no? Se dice que, como sabemos, él fue llevado al cielo en un carro de fuego y volvería antes para señalar al Mesías. Y toda la gente decía, ¿pero dónde estará Elías? Porque tiene que venir a señalar al Mesías. Por eso en el Evangelio le preguntan, bueno, ¿y Elías va a venir antes que el Mesías? Y Jesús dice, sí, era Juan. ¿Y qué hicieron ustedes con Juan? Lo mataron. Y Juan vino a señalar a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios. Por lo cual se ve que el deseo de una conversión no era sincero. Ahí había una especie como de disculpa. No, Juan es muy duro, muy estricto. Evidentemente, hermanos, no hay más ciego que el que no quiere oír, ver, y no hay más sordo que el que no quiere oír. Es decir, la terquedad de corazón bloquea, obstruye el camino hacia la salvación. Adviento es lo contrario, el camino de la apertura a todos los Elías que están iluminando nuestro camino. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros conocemos al profeta Elías? Había que leer algo sobre Elías y leerlo en la Biblia católica, sabiendo que Elías era un profeta terrible, era muy serio, pero bueno, él tenía una misión, preparar el camino del Señor. Y en segundo lugar, naturalmente nos preguntamos, ¿tenemos nosotros apertura a cuando Dios nos habla? Hay tantas gentes, yo me recuerdo que decía, pero si fulano era una persona que hablaba de Dios, pero le inventaron algo, dijeron que era mentira, ¿atentamos nosotros contra aquellos que ciertamente nos hablan de Dios con el corazón para llevarnos a los caminos de Dios en nuestra fe santa y católica? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ha sido precedido, cuyo camino ha preparado Juan Bautista, y le decimos, oh Cristo, se ha cumplido aquello de que Elías vendría antes del Redentor. Era Juan, pero le han rechazado. Haz que nosotros no rechacemos a aquellos que nos hablan verdaderamente de ti. Haz que nosotros tengamos la fuerza verdaderamente, Señor, de oponernos al mal, de hacer el bien, acogiendo a los auténticos profetas en un mundo de tantas confusiones. Que distingamos siempre que Elías es el profeta que sufre, con lo cual garantiza su predicación. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 79 dice: Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Es una súplica, porque Israel estaba destruido, Israel estaba confundido. ¿Por qué? No escuchó la voz de los profetas. El Señor no es que mandó destrucciones con odio, con cólera. El Señor no castiga, sino que deja que los malos caminos lleven a malos resultados. Unámonos a esta contemplación, repitiendo esta frase que pide que el Señor, a pesar de todo, tenga piedad de nosotros y que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. Que no nos alejemos de ti, Señor, que invoquemos siempre tu nombre. Decimos una vez más: Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Finalmente, en la acción, hoy queremos pedir al Señor apertura. Apertura porque la palabra de Dios, claro, nunca está en los medios de comunicación, en la propaganda del mundo, pero sí está la palabra de Dios. Nos quedamos distraídos por una tontera cuando debemos buscar esta palabra que verdaderamente vale y verdaderamente nos salva. Y en segundo lugar, cuidado con los falsos Elías, predicadores de avión privado, predicadores que juegan con los demás, cuyo interés es el dinero. Este es el criterio de falsedad de tantos que se nombran a sí mismos Elías, pero de Elías nada, porque Elías, con su sufrimiento, con su vida de persecución, dio testimonio de la verdad de Dios. En este mundo confuso, el Señor nos hable por los verdaderos Elías, por intercesión de María Santísima, a la que decimos: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.